Apocalipsis, por favor. El domingo pasado estuvimos viendo que son bienaventurados los que velan, los que guardan sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza, porque Jesús viene como ladrón. Jesús viene como ladrón en la noche. Y si el padre de familia supiera a qué horas iría a venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces ya hemos visto cuatro bienaventuranzas que nos presenta el libro Apocalipsis. Hoy vamos a ver las otras tres. De eso sí estoy seguro. No nos podemos ir de aquí sin haber visto las otras bienaventuranzas, porque el domingo tenemos que entrar a ver muchos detalles de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis 20. Ahí se encuentra la quinta bienaventuranza. Dice: bienaventurado y santo. ¿No les dije el versículo? Apocalipsis 26. Eso es. Puedo corregir en el camino. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya vimos que bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, bienaventurados los que mueren, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero, bienaventurados los que vigilan. Y ahorita dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La Biblia habla de una sola resurrección, pero en dos etapas. Miremos un momentico Daniel, capítulo 5. Capítulo 12, perdón. Daniel, capítulo 12. Daniel es un libro profético y habla mucho del tiempo del fin. Versículo, bueno, leamos el 1 y el 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, al cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? El libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. Esa palabra de los que duermen en el polvo de la tierra está hablando de ¿quiénes? De los muertos. Y esa palabra despertados está hablando ¿de qué? De la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. Primera resurrección. Unos para vida eterna. Por eso dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque los que resucitan de primero van a tener parte ¿de qué? Los primeros que van a resucitar van a ser para vida eterna. Los otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros seamos parte de los que resuciten primero. Acuérdese, los muertos en Cristo resucitarán. O sea, los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán primero. Miren por favor Juan capítulo 5. San Juan. ¿Sabe que esa también es una doctrina olvidada? O sea, la doctrina de la resurrección es una doctrina que está en el olvido. Yo hace rato no veo un libro nuevo, un libro cristiano de los autores nuevos que hable sobre la resurrección de los muertos. Cuando yo visito librerías, por lo general voy a la librería El Sembrador en Cali, donde venden libros cristianos y muy buenos. Y uno se pone a ver el estante de los libros o el catálogo, y es difícil encontrar un libro moderno que hable sobre la esperanza de la resurrección. Son temas que hoy están olvidados. Parece que para el mundo cristiano no es importante la doctrina de la resurrección. ¿Cómo hemos de recibir consuelo? Hoy estaba leyendo algunos comentarios de Martín Lutero, y Martín Lutero dice que Juan Calvino, de Juan Calvino, y Juan Calvino dice que nosotros deberíamos de esperar la muerte con alegría, sabiendo que nos espera la resurrección de los muertos. ¿Pero la gente tiene esa esperanza? ¿Los cristianos tienen esta esperanza? La primera resurrección es importantísima, porque los que resuciten en la primera resurrección resucitarán para vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en Él, aunque esté muerto, esos son los muertos en Cristo. En el capítulo 5 de Juan, habla del paralítico de Betesda, ¿se acuerdan de la historia, no? Había multitud de enfermos y Jesús sanó ¿a cuántos? A uno. Versículo 19. Después de esto, de que Él sanó a uno, ¿Él podía haberlo sanado a todos? ¿Tiene el poder para sanarlos a todos? ¿Por qué sanó a uno? ¿Sabe lo que no han entendido muchos? Es que los milagros en la Biblia no pasaron por pasar. Pasaron porque tenían un propósito. Ningún milagro en la Biblia pasó porque Dios, ay, vamos a mostrar mi poder. No, no, no, no. Cada milagro en la Biblia tenía un propósito. Jesús multiplica los panes y los peces, ¿y qué enseñó? Después de que resucitó los panes y los peces, ¿qué enseñó Jesús? Que Él era el pan de vida. Jesús sanó al ciego, y después de que Él sanó al ciego, ¿qué enseñó? Que Él era la luz. El que cree en Él no estará en tinieblas. Jesús resucitó a Lázaro, ¿y qué enseñó? Que Él era la resurrección y la vida. O sea, cada milagro que la Biblia muestra, dice que Jesús hizo ese milagro con un propósito. Jesús sana a este paralítico, a uno. Y mire lo que dice en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿A quiénes le da vida? A los que Él quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, ¿cuántos? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Siempre que la Biblia habla de resurrección, habla de dos resurrecciones. Resurrección de vida y resurrección de condenación. Resurrección de vida eterna y resurrección de condenación y confusión perpetua. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Porque la primera resurrección es para vida eterna. ¿Y quiénes son los que han de resucitar para vida eterna? Lo leímos. Los que creen en el Hijo. Los que creen en el Hijo. Somos bienaventurados. Por eso Jesús les dijo, bienaventurados. De aquí en adelante los que mueren en Cristo. Porque tendrán parte ¿qué? En la primera resurrección. Mire, si algo yo tengo que enseñar como pastor, porque es una doctrina bíblica, es la consolación de la resurrección de los muertos. Miren por favor, Juan 11. ¿Se acuerdan de Lázaro, no? ¿Lázaro en dónde vivía? En Betania la Reforma. No, en Betania la Reforma no. En Betania. ¿Sí o no? Lázaro vivía en Betania. Lázaro tenía dos hermanas. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Y Lázaro un día enfermó. Y Marta y María enviaron a decirle a Jesús, al que amas, está enfermo. Jesús tenía cierto afecto y cierto cariño especial por Lázaro. Y Jesús no fue a sanarlo. ¿Qué pasó con Lázaro? Murió. Cuando Jesús llegó a Betania, hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y la gente se preguntaba, ¿este que sanó al ciego, por qué no pudo haber sanado a Lázaro? Siempre la palabra de reproche. Nosotros creemos que Dios está obligado a hacer lo que ha hecho con otros. Bueno, y este que arregló tal hogar, ¿por qué no es capaz de arreglar el mío? Yo no sé, Dios es soberano. Algo que nosotros nunca podemos olvidar es que Dios tiene potestad y Dios es soberano. ¿Se acuerdan que a Pedro y a Jacobo los encerraron en la cárcel? ¿Y qué pasó? Jacobo fue muerto a espada. ¿Y qué pasó con Pedro? Dios de alguna manera milagrosa envió a su ángel, abrió la cárcel y Pedro salió. ¿Por qué Dios no hizo lo mismo con Jacobo? Yo no sé, pero eso me enseña la Biblia que Dios es soberano. Yo no puedo decirle a Dios que lo que hizo con otro lo haga conmigo, porque si a Dios no le place, Señor, le diste plata a los Rockefeller, ¿por qué no me la das a mí? Pues no sé. Hiciste tal milagro con otro, ¿por qué no lo haces conmigo? Pues yo no sé. He visto mujeres que han orado por su marido toda la vida y no ha llegado a los pies de Cristo. Hay mujeres que llegan a la iglesia a los 3 días, ya está el marido ahí. ¿Por qué? No sé, no lo entiendo. Hay familias que se convierten juntas. Hay otras familias que se van convirtiendo. He conocido mujeres que han orado. Conocimos a la hermana María, una viejita en la iglesia. Nosotros hacíamos la oración por las mañanas. Y uno le decía a la hermana María su petición: oro por la salvación de mis hijos. Años, hermano, años. Y siempre la petición de la viejita era: oro por la salvación de mis hijos. Se murió la viejita, hermano. Y ella no vio la salvación de sus hijos. Pero después vi cuando, ¿cómo se llamaba? Patricia, la mamá de Evelyn, llegó a la iglesia, a Cristo. Y ahí está, Alex, el otro hijo, llegó a Cristo. Después de que murió, ¿por qué será esto? Ella no tuvo el gozo de ver a sus hijos convertidos. Bueno, yo no puedo pedir que para mí sea la misma suerte que han tenido los otros. Este que sanó al ciego no pudo haberle sanado a Lázaro, no lo sanó. Jesús le dijo a los discípulos: vamos a despertar a Lázaro. Y ellos pensaban que dormía, y después Jesús les dijo: no, él está muerto. Y dijo Tomás: ¿acaso iremos también a morir con él? A Jesús lo reprocharon muchísimo. La gente no entendía la soberanía y la potestad de Cristo, hermano, no la entendían. Nosotros, gracias a Dios, tenemos las escrituras. Nosotros sabemos que Él es soberano. Acuérdese cuando vino aquel leproso y se arrodilló ante Él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Él no dijo: límpiame. Dijo: ¿qué? Si quieres. Hoy en día también los cristianos somos groseros. Le demandamos a Dios cosas. Más bien deberíamos, ¿qué? Rogarle, suplicarle. Pero Jesús llegó a Betania. Y llegó Marta a donde estaba Jesús. Este es uno de los relatos que más me gustan. Miren desde el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. Jesús lo que estaba diciendo es que él iba a resucitar, ¿cuándo? Ya. Pero mire lo que dice Marta. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Algo, mire, acuérdese, Jesús era amigo de Lázaro. Y cuando él iba a Betania, siempre iba a la casa donde estaba Lázaro, Marta y María. Y algo que había enseñado Jesús era la resurrección de los muertos. Y una de las esperanzas que tenía Marta es que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Hago una pregunta: ¿usted tiene claro lo de la resurrección de los muertos? ¿Usted tiene claro que en Cristo, los que son de Cristo, han de resucitar para vida eterna? ¿Lo tiene claro? ¿Lo tiene claro que si alguien muere en Cristo, nosotros no deberíamos entristecernos como los otros que no tienen esperanza? La resurrección de los muertos es una esperanza que tenemos los creyentes. Ya lo vamos a ver en Corintio. Pero si hay una doctrina consoladora para el creyente, es la resurrección de los muertos. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene su parte en la primera resurrección, porque estos han de resucitar y estarán con Cristo para siempre. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive, ¿cuántos viven aquí? Y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántos han de morir aquí? Lo más posible, lo más posible. Si Cristo no viene, en el lapso de vida que tenemos, lo más posible es que vamos a morir. Pero el que cree en Él, ¿y cuántos creen en Él? No morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Esto es la consolación de los santos. Y Jesús le dijo, ¿crees esto? Marta, ¿crees esto? ¿Usted cree que aunque muera no va a morir eternamente? ¿Usted cree que Él le resucitará en el día postrero? ¿Usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Se acuerdan de nuestro credo? Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Después dice que fue concebido por obra y gracia, ta, ta, ta, que fue muerto, sepultado. Ustedes ya saben. Y dice, creo en la resurrección de los muertos. ¿Usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Crees esto? ¿Crees en el Hijo de Dios? Le tengo noticia. Usted no morirá eternamente. La segunda muerte no tiene potestad sobre el creyente, hermano. Bienaventurado y santo el que tiene su parte en la primera resurrección. No importa, hermanos. Todos hemos de morir, pero nosotros tenemos una esperanza. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Versículo 27. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mire, si algo, hermano, si algo he visto, es como critican a Marta. ¿Sí han visto? A Marta le dan garrote. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Sí, Marta tuvo muchas cosas y tal vez errores, pero tenía una virtud. Tenía lo que nos hace salvo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. ¿Ustedes saben cuál es la creencia que nos salva? ¿Quiere leer cuál es la creencia que nosotros nos salva? Mire Juan 20. Juan 20. Versículo 30. Marta creía que Jesús era el Cristo. Marta creía que esa era la esperanza que ella tenía y que algún día iba a resucitar en el día postrero. Marta estaba más sólida que muchos de nosotros en la verdadera fe. Acuérdese que si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, nuestra fe es vana. Y si usted no cree en la resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo. ¿Se acuerdan? Tampoco Cristo resucitó, pues. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es la creencia que nos salva? Creer que Jesús es el Cristo. Cristo también es creer que Jesús es el ungido, el que Dios había señalado para la salvación de la humanidad. Marta lo creía. Marta creía que algún día su hermano iba a resucitar. Marta creía en el día postrero, en el día de la resurrección, en el día en que los muertos iban a escuchar la voz del Hijo del Hombre y unos iban a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Y los que han creído en Cristo son bienaventurados y son santos porque tendrán parte en la primera resurrección y la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, porque resucitarán para vida eterna, hermano. Amén. Primera a los Corintios, capítulo 15. habría un problema en Corintios. Ellos les habían enseñado que no había resurrección de los muertos. Y Pablo dirige su carta para corregir algunos errores garrafales. Y mire lo que se dice. Versículo 11. Porque o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice todo a su debido orden. Primero, ¿quién fue? Cristo, que es las primicias, y después los que son de Cristo. Porque es preciso que reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido, ¿cuál es? ¿Cuál es el último enemigo que será destruido? ¿No lo están leyendo? El versículo 26. ¿Cuál es el último enemigo que será destruido? La muerte. ¿Cuándo será destruida la muerte? En la resurrección. Cuando esto mortal, hablando de nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Cuando esto corrupto se vista de incorrupción. Nosotros somos corruptos, nosotros pecamos, pero en la resurrección de los muertos ya nunca más volveremos a pecar. ¿No le da gloria a Dios? ¿Ya entiende para qué la resurrección? Para vestirnos de inmortalidad y de santidad, hermano. Eso es lo que va a hacer Dios en la resurrección de los muertos. Por eso es bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. El que ha creído en Cristo y muere en Cristo, tiene esperanza. Ah, Dios es bueno. Somos bienaventurados al escuchar la palabra. Somos bienaventurados si morimos en Cristo. Somos bienaventurados si estamos pendientes de su venida, si estamos vigilantes. Somos bienaventurados si somos llamados a la cena del Cordero. Y son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Miremos la sexta bienaventuranza, Apocalipsis 22. Versículo 6. Algunos hombres se dieron a la tarea de ponerle título a la Biblia. Algunos títulos en algunas divisiones importantes de los relatos apostólicos. Y ahí en nuestras Biblias por lo general tiene un título que dice la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos creen que Cristo está cerca? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Ah, pero hermano, ¿hace cuánto dijo que él venía? Van más de 2000 años y no viene. Pero escrito está que Él no retarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con quienes, para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Algo que debe estar presente en la vida del creyente es que Cristo viene. Acuérdese cómo decían en la iglesia: Cristo viene. Y la iglesia respondía: Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. ¿Qué significa Maranata? Cristo viene. Entonces, el pastor decía: Cristo viene. Y la iglesia decía: Maranata. Y el pastor decía: Maranata. Cristo viene. Y lo cantábamos: Cristo viene. Maranata, Maranata, Cristo viene. Versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Por favor, todo lo que dice Apocalipsis es ¿qué? Fiel y verdadero. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las profecías, las palabras de este libro. Bienaventurados el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Aquí no está hablando de cumplir, porque usted no cumple que Cristo viene, ¿o sí? Esa palabra guardar ahí es atesorar. Por favor, atesore esta palabra. A usted no se le puede olvidar, por favor, que el enemigo no robe esta palabra. Por eso, si algo tiene que hacer esta congregación, es anunciar la venida de Cristo. Constantemente tenemos que recordarlo. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Qué recordamos cuando participamos de la Santa Cena? Recordamos la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Cuando nosotros participamos de la cena, estamos recordando que Él murió por nuestros pecados y que algún día vendrá por esa iglesia que ha participado de su carne y de su sangre. Guarde esto, atesórelo, téngalo siempre presente. No se le olvide que Cristo prometió que Él iba a venir. ¿Y a qué viene Él? ¿A qué viene? Apocalipsis lo presenta que viene a juzgar. Eso dice, que viene con espada, y con la espada de su boca va a destruir a las naciones, porque Él mismo había dicho que Él no vino a condenar al mundo, que el mundo tendría, ¿quién lo condenaría? ¿Quién? La palabra que había salido de su boca. Él viene a juzgar. Pero antes del juicio, ¿qué va a hacer? Salvar a sus escogidos. Manifestar la salvación que ha sido reservada para nosotros el día de su venida. Eso es claro en la Escritura. Él viene por su iglesia. Guarde esta palabra. Guarde, atesórela. No permita que nadie le cambie su modo de pensar. Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Dice que los muertos en Cristo resucitarán. Los que hemos quedado seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar en cuanto a la venida de Cristo. Si nos dicen Él o aquí, no vayáis con ellos, porque así no va a ser. Va a ser como ladrón en la noche y nos va a arrebatar. Nos va a sacar de esta tierra. Nos reuniremos con Él y estaremos para siempre con el Señor. No como dicen los de Creciendo en Gracia, que ya vino. Cuando Él venga, ¿seremos qué? Arrebatados. Va a haber la resurrección, la iglesia será arrebatada. Es lo que conocemos como la glorificación. Guarda esta palabra, no se deje mover fácilmente de su modo de pensar. También dice la Escritura que antes de que venga Cristo van a pasar algunas cosas. Y yo ya se los enseñé, o no se los enseñé. Recuerde que dimos 9 enseñanzas acerca de la venida de Cristo. Es un tema muy importante. Estas cosas han de suceder, ¿qué? Pronto. He aquí vengo pronto, guarde esto. No pierda la esperanza. Mire qué va a pasar cuando Cristo venga. Capítulo 14 de Juan. Dice capítulo 14 de Juan, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué Jesús les habrá dicho no se turbe vuestro corazón? Porque les había dicho que Él iba a morir en la cruz. Ni tengan miedo, creéis en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas palabras moradas es casa, habitaciones. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué fue Él? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Para qué? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Él viene qué? Para tomarnos, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Mire por favor Juan 12. Versículo 25, Juan 12, 25. El que ama su vida, ¿qué pasa? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Donde yo estuviere, ¿qué? Allí también estará mi servidor. Él viene por nosotros. Ay, ¿para qué se fue? Pues a prepararnos un lugar. El reino de los cielos es como un hombre que se fue ¿a qué? A recibir un reino. ¿Pero qué pasará con ese hombre? ¿Volverá? Siempre la Biblia nos muestra de que Jesús volverá. Y vuelve pronto. Ya lo hemos hablado, la semana pasada lo hablamos. He aquí un poquito. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Un poquito. Es aquí un poquito. Pero estaban sufriendo los hermanos. Aguanten un poquito. Pero no estaban viviendo tan cómodamente. Aguanten un poquito. Aprende a aborrecer tu vida en este mundo. No amemos este mundo. Acuérdese que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pronto vendrá nuestro Señor y nos llevará para que estemos siempre con Él. ¿Nos dará qué? Nos hará un reino de sacerdotes para Dios. Cristo viene, guarda esta palabra. Esa debería ser nuestra oración. Clamar para que Cristo venga pronto. El Espíritu y la Iglesia, ¿qué? Claman, Ven, Señor Jesús. Yo, como muchos viven como si Cristo no fuera a volver. Muchos viven como si Cristo... ¿Se acuerdan qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Capítulo 32 del libro de Éxodo. El pueblo de Israel le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado, tarde en venir. Y dice la Biblia que el pueblo se corrompió, porque es necesaria la fe y la paciencia para alcanzar, ¿qué? La promesa. Y cuando la Biblia habla de paciencia, ¿a qué se refiere? A la venida de Cristo. ¿Quieren verlo? Santiago. Bienaventurado el que guarda esta palabra. Bienaventurado el que la tiene presente. Bienaventurado el que no se la deja robar. Versículo 7 del capítulo 5 de Santiago. Dice: por tanto, hermanos, tened, ¿ya lo tienen? Antes de Apocalipsis está Judas, tercera, segunda y primera de Juan, segunda de Pedro, primera de Pedro, Santiago. ¿Listo? ¿Ya se ubicó? Capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened que... ¿Hasta dónde? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Tened qué? Paciencia. Por favor, no se desespere. El desespero ha llevado a muchos a corromperse. No sabemos qué le haya acontecido. Haznos dioses. No lo vemos. Queremos dioses. No, hermano, él dijo que iba a venir. No sé cuándo. Es como ladrón en la noche. Sé que es pronto. Sé que es un poquito. Sé que en breve él está aquí. Pero hay que tener ¿qué? Paciencia. No se impaciente. Tened confianza, tened fe. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy, pero volveré. Me voy a preparar lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero no os desesperéis, por favor. Guárdense, guarden su santidad. Y esa es la última bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 12. 22, 12 de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan ¿qué? Sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan ¿qué? ¿Por qué? Mira lo que dice el capítulo 21-27. No entrará en ella ninguna cosa sucia, inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bienaventurados los que lavan ¿qué? Sus ropas. Dos preguntas. ¿Quién lava las ropas? ¿Yo las lavo o las lava Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Ejemplo, que mi hijo se vaya a jugar fútbol, Luis Gabriel. Que ese día caiga un aguacero. Y venga con la camisa blanca y el uniforme embarrada. Y Rosalba le diga, me lava la ropa. Yo hago una pregunta, mire a Luis. ¿Ustedes creen que él tiene la capacidad de lavar su ropa bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo más posible? ¿Cómo va a quedar esa camisa? Amarilla, pálida, tirando a negro. Pero si la lava Rosalba, ¿qué es lo más posible que pase? Porque Rosalba ya sabe lavar. Entonces, ahí dice, bienaventurado el que lava sus ropas. Listo, la pregunta es, si yo lavo mi ropa, lo más posible es que cómo quede. Estamos hablando del pecado. Acuérdese que siempre las ropas representan limpieza o suciedad. Josué el sacerdote fue acusado delante de Dios por Satanás y llevaba ropas viles, pero el Señor hizo ponerle ropas ¿qué? Limpias. ¿Quién le cambió las ropas? Dios. ¿Quién nos lava las ropas a nosotros? Cristo. ¿Por qué la Biblia dice bienaventurado el que lava su ropa? Ya les voy a decir. ¿Ok? Tranquilas que... Mire Apocalipsis 1. Juan a las siete iglesias, versículo 4. Apocalipsis 1, 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha, y el que ha. Mire que el mensaje de la venida de Cristo está presente en todo Apocalipsis. Si uno de los temas de Apocalipsis, ¿qué, cuál es? La venida de Cristo. Y como lo llaman algunos, la venida inminente. O sea que eso nadie lo podrá detener. Él va a venir, porque va a venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo Jesús? Nos lavó nuestros pecados con su sangre. Si sus pecados fueran como la grana, ¿cómo vendrán a ser? ¿Se acuerdan? Si tus pecados fueran como la grana, ¿vendrán a ser qué? Como blanca lana. Suena romántico, suena poético. ¿Cómo eran nuestros pecados? Suciedad. Acuérdense que eso lo hemos leído. Éramos todos nosotros como suciedad, necesitábamos ser lavados. ¿Cómo nos lavaron? Con la sangre de Cristo. Si usted lava algo con sangre, lo más posible es que quede ¿qué? Roja. Pero él nos lavó con su sangre. ¿Y cómo quedan nuestros vestidos? Blanco, porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino ¿qué? Fino y resplandeciente. Por lo general, las vestiduras que presenta la Biblia para los cristianos son vestiduras ¿qué? Blancas. Blancas. Miren ahí Apocalipsis 5. No, perdón, 8. 7, 7, 7. Versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Tiene título, ¿no? ¿Qué dice? La multitud vestida de ropas. Al que nos amó y nos lavó. ¿Y cómo quedaron nuestros vestidos? Blancos. Después de esto, miré y aquí una gran multitud. la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a grande voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, y dice que postrados adoraron al que vive. Pero mire cómo quedaron nuestras ropas. Blancas. ¿Cómo quedaron nuestras ropas cuando han sido lavadas con la sangre del Cordero? Blancas. ¿Se acuerdan la canción? Nosotros utilizábamos el libro. ¿Cómo llamaba ese libro, Rosa? No. Oscuro, oscuro fue mi pobre de mi corazón. ¿Ah, se acuerdan? La canción que le enseñamos a los niños. Oscuro, oscuro fue mi pobre corazón. La sangre de Jesús me limpia, qué bendición. Ahora blanco sí estoy, a Él la gloria le daré. En calle de oro yo sé, con Cristo yo andaré. Entonces enseñamos con el libro. La primera página era una página negra. ¿Cómo era nuestro corazón? Oscuro. ¿Qué lo hizo oscuro? El pecado. La segunda página era la roja. O también la bolsita de colores, ¿te acuerdas? Roja. Y ahí enseñamos que la sangre de Cristo era la que lavaba esos pecados. La tercera página era ¿cuál? La blanca. Porque después de ser lavados con la sangre quedamos blancos, blancos, blancos. Y la última página era la página dorada, que representaba que a los que habían sido lavados en la sangre del Cordero y habían sido vestidos de ropas blancas, iban a estar en las calles de oro caminando ¿con quién? Con Cristo Jesús, Señor. Eso lo enseñábamos nosotros. Entonces nuestras ropas quedaron blancas. Yo hago una pregunta, ¿cómo son nuestras vestiduras ahora? Blancas. La otra pregunta es, ¿en nuestro caminar cristiano nos ensuciamos? ¿Se acuerda que Jesús lavó los pies de los discípulos? ¿Se acuerdan de eso? Y todos, a todos les lavó los pies. Cuando llegó donde Pedro, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? No me lavarás los pies jamás. Tú eres el Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y Jesús le dijo, si no te lavo, ¿no tendrás parte conmigo en mi reino? Ahí mismo le dijo, ah, bueno, Señor, no solo los pies, sino la cabeza. Y le dijo Jesús, el que está lavado no necesita lavarse, sino ¿qué? Los pies. Ustedes están blancos, están limpios. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Vosotros estáis limpios porque el evangelio les ha sido predicado. Vosotros estáis limpios porque habéis creído en mi sacrificio. Pero en su caminar cristiano se ensucian. ¿Y qué tienen que hacer? Lavarse. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, ahogado tenemos para con Dios, ¿a quién? A Jesucristo. Si decimos que no cometemos pecados, asimismo nos engañamos y hacemos mentiroso a Dios. Pero si hemos pecado, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Confesar nuestros pecados. ¿Y qué hace Dios? Nos limpia. ¿Cómo se lavan nuestras ropas constantemente? ¿Cómo la sangre de Cristo nos sigue lavando? Ya quedamos bien lavados, eso sí se los garantizo. Ya no estamos en las inmundicias, pero nos ensuciamos. Tenemos que lavarnos, y la manera de lavarnos constantemente la confesión de nuestros pecados. Constantemente tenemos que confesar nuestros pecados. Hemos pecado, Señor, contra ti, solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de ti. Lávame. La confesión de pecados, ¿se acuerdan? ¿Quiere leerlo? El Salmo 51. David había sido escogido por Dios. Dios había hecho un pacto a perpetuidad con David, con su descendencia. Pero David pecó. David cometió adulterio, asesinato. Lo hubieran acusado por concierto para delinquir. Pero mire lo que dice él. Bienaventurado el que lava sus ropas. Mire lo que pasa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Lávame y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, ¿qué hay que reconocer? Mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tu ama de la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré ¿qué? Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ya les enseñé que una de las cosas que pasan cuando pecamos, ¿qué es? Que nuestros huesos, ¿qué? ¿Mis huesos qué? ¿Se acuerdan? El Salmo 32. Yo se los leo, pero no me pierda ahí. El Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Si no hay confesión de pecados, ¿qué va a pasar? Mis huesos se van a envejecer. Dios nos va a ir quebrantando, hermano. La confesión de pecados es importante para el cristiano. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu dentro de mí, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán y se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua. Mire lo que es la confesión de pecados. De acuerdo al Salmo 51, la confesión de pecados es lavarnos. Lávame más y más. Vamos al lavandero. Nos presentamos delante de él. Lávame, Señor. Por eso es bienaventurado el que lava ¿qué? Sus ropas, para tener parte ¿en qué? Del árbol de la vida. Lavémonos, confesémonos. La confesión de pecados, mire, esto no es para el mundo. Los del mundo no tienen conciencia, no tienen al Espíritu Santo. Nosotros sí. El Espíritu Santo nos contrista, hermano. El Espíritu Santo nos empuja al arrepentimiento. Porque los únicos que pueden ser lavados constantemente, ¿quiénes son? Los que tienen al Espíritu Santo. Bienaventurados. Porque si lavamos nuestras ropas, ¿qué va a pasar? Tendremos parte del árbol de la vida. Comeremos del árbol de la vida. ¿Se acuerdan cuando Dios echó a Adán y Eva? ¿Para qué los echó? Para que no alargaran de su mano y tomaran del árbol de la vida. ¿Para qué nos lavó el Señor? Para que tomemos del árbol de la vida. ¿Por qué le impidió el Señor a Adán y Eva comer del árbol de la vida? Dijo, para que no alarguen su mano y vivan para siempre. ¿Por qué a nosotros Dios nos va a permitir a tomar del árbol de la vida? Porque vamos a vivir para siempre con el Señor. Hermanos, mire, el libro de Apocalipsis es un libro de bienaventuranzas. Por eso los animo a que lo estudiemos. Por eso los animo a que no se pierda todas estas enseñanzas que vamos a tener. Estas tres últimas reuniones han sido la introducción del libro de Apocalipsis. Y si usted no ha quedado picadito y con ganas, yo no sé, hermano, ¿qué más banquete que la palabra de Dios? ¿Qué más esperanza puede producir en el corazón de un creyente si no la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Bienaventurados los que vigilan, porque el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Bienaventurados los llamados a las cenas de bodas del Cordero. Bienaventurado el que tiene su parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y dichosos son los que lavan sus ropas para poder tomar del árbol de la vida. Bienaventurado. ¿Y sabe quiénes son bienaventurados? La iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has enseñado. Gracias por tu palabra bendita. Gracias porque en Cristo Jesús estamos seguros. Gracias porque tenemos una confianza preciosa en Cristo. Aquí está la confianza, Señor. Como dice la Escritura, esta es la paciencia de los santos y de los que tienen la fe de Jesús. Nosotros tenemos la paciencia, Señor amado. Muchas gracias, porque aquí está la paciencia de los santos y de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Padre, que no temamos en nada lo que vamos a padecer. Que no se turbe nuestro corazón. Que nosotros entendamos que el tiempo de la venida está cerca. Que el tiempo de la manifestación de nuestra salvación está cerca. Que el tiempo de nuestra redención está cerca. Que Cristo está cerca. Padre, que mis hermanos guarden la esperanza de la resurrección. Que mis hermanos, Señor amado, crean en la doctrina de la confesión de pecados. Y laven sus ropas para que puedan tener parte, Señor, en el árbol de la vida. Padre, gracias porque la iglesia de Cristo es una iglesia bienaventurada, una iglesia preciosa, una iglesia gloriosa, Señor. Es la esposa del Cordero. Gracias por todas estas bienaventuranzas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.